hombres, estoy hablando de hombres, que mundialmente son los que menos consultas le hacen al sistema de salud mental en sus países. Japón es otro ejemplo, otro país desarrollado. Ancianos de ese país roban tiendas con el único fin de que en la cárcel les entreguen los cuidados que en sus vidas de libertad no tienen. Japón reporta cifras de depresión y soledad desalentadoras, siendo los adultos mayores los que más han sentido este cambio demográfico. ¿Quién vivió en estas casas? Bueno, el suicidio como escape, de eso estamos hablando, amigos. Las noticias lo dicen todos los días. Anciano fue hallado muerto en su vivienda. Investigan posible suicidio. El fallecido tenía cáncer terminal y una seria depresión. Encuentran muerto a adulto mayor en Paradero Camino La Tirana. Su esposa había muerto hace 3 meses. En una carta explicó que sentía pena. Hombre de 60 años muere tras lanzarse desde viaducto en Puerto Montt. Anciano muere arrollado por un tren en una estación del metro. Y así, amigos, es la noticia que está ahí, está pasando. Una pequeña mirada a las noticias, digamos, a los titulares. Pero Chile es un país envejecido. Según los últimos datos, hay alrededor de 3 millones de personas de la tercera y cuarta edad. La encuesta CASA en 2015 informa que en 1990, hace 19 años, los adultos mayores constituían el 10,1% de la población. Dos años atrás, llegó ya al 17,6%. Así que hay mucha preocupación por lo que está pasando, amigos. Díganme si acaso no hay algo que hacer. Está pasando al lado de su casa, incluso capaz que esté pasando en su familia. Los ancianos, las personas mayores, los adultos, los de tercera edad, por alguna razón han llegado a una etapa de sus vidas en donde ya no son útiles, no sirven, según la visión de este tipo de sociedad que nosotros vivimos, pero son seres humanos, son personas importantísimas para el bienestar emocional de la familia. Ellos guardan historias en sus recuerdos, en sus conocimientos. Hay historias de los ancestros que son muy relevantes a la luz de técnicas terapéuticas como las que hoy día se están descubriendo y que se están aplicando, como por ejemplo la biodecodificación emocional de enfermedades, en donde hay una rama de ella que se preocupa de las enfermedades que son transmitidas por pesos, por deudas emocionales que no se resolvieron en las generaciones anteriores. Yo les he comentado y ustedes pueden buscar información. En Argentina, por ejemplo, hay mucha experiencia para resolver problemas de autismo, ¿me escucharon? De autismo, que están relacionados con shock emocionales, vergüenzas o cosas que ocurrieron en alguna parte de la familia, tatarabuelos, bisabuelos, y que se ha logrado decodificar una vez resuelto ese tema, una vez investigado, aclarado y se ha devuelto a esa historia, se le ha hecho el reconocimiento a ese deudo, muchas veces, y esto hay evidencias, hay personas que están mejorando, no solamente de esto, también de esquizofrenias, este otro síndrome de comportamientos extraños, de conducta, ¿verdad? Como el Asperger. Es un tema y, por otro lado, hay un fenómeno que está pasando en nuestra sociedad hoy día. En las grandes ciudades han surgido, y bienvenidas sean, muchísimas iniciativas de gente joven que se encarga de rescatar animales, mascotas que están en abandono, perritos, gatitos, y hacen recolección de dineros, juntan alimentos y están al rescate y han logrado incluso sacar leyes de protección para las mascotas, como por ejemplo la ley Cholito, que bienvenida sea. Pero yo los invito también a preocuparse que hay otros tipos de seres vivos que están más cerca de nosotros y que están tal vez en mucha mayor indigencia que un animalito que tiene por último pelo para proteger y que se alimenta con poco. En otros países civilizados se han hecho experiencias en donde se juntan en un lugar niños con ancianos, niños abandonados y ancianos abandonados en un solo recinto en donde se comparten actividades. Este trabajo, esta iniciativa ha hecho que tanto los niños como los abuelos, como las personas mayores, tienen un incentivo porque a las personas mayores, con asistencia obviamente adecuada, ellos se sienten estimulados a vivir acompañando niños chicos, cantándole canciones, recibiendo el afecto y la inocencia de tantos niñitos que les tocó la triste historia de no tener a alguien que se preocupe en cantarle canciones, en contarle cuentos, en hacerles cariño. Y hay estas otras personas que están por otro lado sin tener donde, con quién acompañarse y que a lo mejor les haría muy bien compartir estos espacios con estos niños. Esa es una iniciativa que me comentaban que en otros lugares se han hecho. Yo no sé si acá en Chile se podría hacer. Existen hogares infantiles donde hay niños abandonados y también existen lugares en donde van a prácticamente a botar abuelitos, van a botar personas mayores, y hay muchos que están botados en los patios de una casa donde viven atrás en una extensión, o bien pagando una pieza con una ayuda mensual del Estado de, creo que en Chile son 107 mil pesos, que una pensión de asistencia, que ustedes comprenderán, le alcanza, primero que nada los viejos aseguran, perdonen que diga viejos, pero la palabra que debe usar son personas mayores, porque acá en Chile hablar, no, mencionar la palabra viejo es como despectivo, es como peyorativo, lo cual habla mal de nuestro desarrollo cultural. Como le comentaba hace un poco rato con Juan Carlos, en un país donde el programa más cultural que existe en los medios de comunicación masivos como la televisión se llama Pasapalabra, y que además es un programa copiado de afuera, en un mundo así, estas cosas no se hablan. Por eso yo les digo, hoy día es un programa fuerte. Pesado este programa hoy día. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Bueno, como les comentaba, la Sociedad Chilena de Geriatría insiste, dice que tenemos urgente que crear programas específicos en salud mental para los adultos mayores. Una hora a un psiquiatra cuesta alrededor de 90 o 100 mil pesos. Una persona mayor que tiene una pensión asistencial de 107 mil pesos, ¿va a poder pagarse una consulta psiquiátrica, amigos? Qué loco, ¿no? Hay un plan nacional de demencia que creemos, dicen las personas de esta sociedad de geriatría, creemos que debe tener un ítem especial para esta población. Lo primero, hay que apuntar a una población de riesgo que necesita ser atendido de una manera más específica. Hay que acortar la brecha entre los sistemas de salud y los sistemas de asistencia social. Por un lado, en los sistemas de salud no hay atención específica a personas adultas, personas mayores, y por otro lado existe un sinnúmero de personas, de jóvenes que se han preparado como trabajadores sociales, asistentes sociales, que no tienen mucho campo laboral, cuando en realidad existe muchísimo trabajo, mucho por desarrollar. Entonces una política pública, una política que lidere, que sea ojalá la iniciativa de la misma gente joven que está preocupada de la vida, que está preocupada de un mundo mejor, preocuparse también de estas personas mayores que están ahí muriendo abandonadas todos los días, como decía el relato, en el mismo sillón donde transcurre su vida, hoy día están esperando la muerte. Un día sus vecinos llamaron a carabineros. Hay un anciano solo en esta casa. Quedó viudo hace unos meses y nadie lo viene a ver. No sabemos si tiene comida y no tenemos a quién llamar. Ese es el recuerdo que hoy tiene uno de los hijos de Luis sobre el momento en el que se enteró que su padre era un potencial suicida. Esta historia, amigos, a diferencia de otras, no terminó lamentando haber llegado tarde. Según la documentación que se puede comparar, en los países con un alza en el envejecimiento similar al nuestro, los suicidios en esta etapa de la vida se duplican. Por eso, los expertos aseguran en la importancia de la red médica de cuidadores, familiares y la asistencia social. A diferencia de los suicidios en otros momentos de la vida, el suicidio de la tercera edad responde principalmente a que se ve como remedio más efectivo la autoeliminación ante la soledad estructural que sufren. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Bueno amigos, yo quería hacer un comentario respecto de esto y por eso quise partir contando lo que les he contado, lo que contaba la historia acá de Luis, este anciano, felizmente alcanzó a ser contenido a tiempo, no terminó autoeliminándose, pero existe una altísima tasa de muertes provocadas por las mismas personas, sobre todo en las personas mayores. Es un tema de mucho interés, es un tema que está ahí, yo se lo quiero dejar planteado, les muevo la inquietud. No tiene usted que llamar por teléfono y esperar que nadie lo invite. Usted, afuera de su casa, al lado, al frente, hay alguien que está pasando por este proceso. Hay que preocuparse de, por último, saludarlos, llevarles un día algo, llevarle el diario, entablar una conversación, no le cuesta nada, un rato, un momento. La persona que está en soledad se va a sentir distraída y se va a sentir atendida, se va a sentir acompañada. Muchas veces la familia van tomando rumbos y cada uno de los hijos van tomando sus propias vidas y tienen a su vez sus propios problemas. Entonces Chile está pasando esto que es lamentable, que es muy triste, y yo me impactó mucho hoy día en la mañana. A tres cuadras de mi casa murió de frío anoche una persona mayor que vive en la calle. Yo tengo ropa que me sobra, si hubiera sabido que estaba pasando frío, tal vez se lo habría dejado, pero también tenía mis propias cosas también. Así que esto es un trabajo de todos, no es solo mi responsabilidad, es la de todos ustedes. Yo ya se los conté, ahora es cosa suya si usted quiere hacer algo. Pero por último, ya me escuchó y ya le dije la inquietud. Vamos con otro poquito de música, Juan Carlos, para seguir hablando. Abrir la mirada, errar en la sombra, se busca y se nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo. Ya viene el negro Sumón bailando al Anímate, escúchanos, Radio Puente Alto. Quiero bailar el bachao. Ya viene el negro zumbón, es un tema antiguo también. No, el tango nunca va a morir. Nunca va a morir. El tango es un himno prácticamente. De mucha tristeza, pero también hay tangos alegres, no crean. Este tema que estaba poniendo Juan Carlos este minuto es un recuerdo de mis padres también, que cuando bailaban, en aquellos años, 40, el año 50, era su música hit. Hoy día tenemos el reggaetón, tenemos el distintas cosas, ¿cachai? Las cosas cambiando. Esperemos que en 40 años más el reggaetón siga. Haya dejado una huella. Mira, hay varias cosas que me importa hoy día comentar. Pareciera que estamos viviendo en un mundo de tantas contradicciones. Hoy en día existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y esas diatribas, amenazas entre esas dos potencias, para que ustedes vean lo frágil que es nuestro mundo, impacta y en Chile hace que caiga el precio del cobre. hace que caigan las bolsas, lo cual impacta en el valor de las pensiones de las personas. El mundo hoy día es un mundo que está interconectado a través de la energía que mueve, miren, la energía que mueve al mundo hoy día es las finanzas. Aquí no importa tanto las cosas físicas, sino como el valor que tienen, el valor de las acciones, los índices, el IPC, el IMASEC, y son noticias que están todo el mundo preocupado de ellas, y si usted no está enterado, preocúpese porque le está afectando a su pensión, a los fondos que usted tiene, donde tiene destinado su dinero. A las personas que escuchan de afuera les cuento que en Chile existe un sistema para las personas cuando se vayan a jubilar, cuando vayan a terminar su etapa laboral, existe un sistema en donde mensualmente de los sueldos, de las remuneraciones de las personas, por ley se le descuenta un porcentaje de un 13% aproximadamente del sueldo, todos los meses, mientras está trabajando. Y este dinero va a dar a unos fondos que son administrados por unas empresas. En Chile, ahí se llaman administradoras de fondos de pensiones. Es una cantidad de dinero inconmensurable, es enorme. Y este dinero es administrado, es puesto en inversión, y las personas, los dueños de estas administradoras, perciben también sus rentas, sus ingresos, de acuerdo a la administración de los fondos de estas personas que somos las personas que trabajan. Es decir, ellos trabajan con el dinero de otras personas. A su vez, el Estado chileno, la Constitución, protege a estas empresas, y todos los años ahí se van haciendo modificaciones, regulando la administración de estos fondos, pero curiosamente en Chile, todos los años, todos los cambios son siempre para beneficiar a las administradoras de los fondos de pensiones, y rara vez son para beneficiar a las personas que son los dueños del dinero. Que tampoco en Chile usted puede impedir que este dinero se le descuente, por ley. No se trata de que usted diga, yo quiero este dinero guardarlo, yo lo quiero administrar para mí, yo quiero tenerlo. La ley no te lo permite. Así es Chile. Sin embargo, se da la situación de que, producto de los vaivenes de la economía, se producen lagunas, es decir, hay personas que pasan sin trabajo un par de años, después trabajan, otro par de años, después trabajan. ¿Verdad? Eso pasa mucho hoy día con el desarrollo de la economía interrelacionada. Puede haber una empresa que le esté yendo muy bien, sin embargo, por ejemplo, Trump hace un par de comentarios por Twitter y eso produce la caída de las bolsas, de las acciones, y muchas veces estas empresas donde trabajan estas personas quiebran o bajan sus ingresos, por lo tanto, despiden personas. Por lo tanto, la continuidad laboral en Chile no es pareja para todos. ¿Qué es lo que produce esto? Que cuando pasa el tiempo y la persona cumple la edad de jubilación, por ejemplo, para los hombres 65 años, entonces tiene que jubilar y se le calcula de una manera que también está definida por ley y también favorece realmente al administrador de pensiones. Después que la persona estuvo trabajando, por decir, vamos a decir que esta persona ganó $1,000,000 durante, en promedio, puede jubilar con un alrededor de unos 600.000, 700.000 pesos, puede ser que jubile, ¿ya? Que es como el 0,6 o 0,7% de la renta que tenía. Pero en Chile los sueldos promedio no son ese valor, son la tercera parte o la mitad. Por lo tanto, cuando la persona llega a su edad de mayor necesidad, donde ya no puede seguir trabajando, es cuando menor ingreso tiene y donde queda más expuesto a la indefensión. Porque por otro lado, en Chile, a las personas que escuchan de afuera, aunque esto les parezca increíble, existen unas empresas que también administran una parte del sueldo de los chilenos, que es alrededor del 7%, que se lo descuentan por ley, y entonces eso es para su salud. Y entonces existen otras empresas que se llaman ISAPRES, que son las que reciben este dinero. La persona que está empleada puede decidir a qué ISAPRE quiere que vaya a dar ese dinero, y esta ISAPRE administra esos fondos. Entonces, la persona, a cambio de ese descuento, recibe un plan de salud. Pero en Chile pasa que si la persona que está a la que se les cuenta este dinero es del sexo femenino, es mujer, tiene menos cobertura que un hombre, incluso de la misma edad, porque es más cara para el sistema. Por lo tanto, tiene menor cobertura. Y también pasa en Chile que si la persona tiene alrededor de 55 años, ya las ISAPRES no los quieren como afiliados y empiezan a deshacerse de ellos porque a esta edad se ponen más caros, se enferman más, por lo tanto las ISAPRES, las administradoras de los fondos de salud, tienen que desembolsar más dinero para poder cubrir las necesidades. Hay riesgo de cáncer, diabetes, hipertensión y muchas enfermedades producto del avance de la edad. ¿Para qué decir? Una persona de 60 años ya no tiene posibilidad de entrar a un ISAPRE porque sus descuentos, su dinero, no le alcanza para cubrir los planes que son cada vez más caros. Eso pasa en Chile. Por lo tanto, es una curva de tristeza que enfrentan todos los chilenos cuando se trata de pensar en lo que va a pasar en su vejez. Pero mientras tanto, se llega a esa edad, los chilenos son distraídos, son entretenidos, con una forma de vida muy difundida, en donde pareciera que nada importa, que este mundo nunca se va a terminar, que la edad de ser mayor nunca va a llegar. Por lo tanto, la gente joven, a esta hora están muchos aquí en los, ¿cómo se llaman esto? En los pubs, tomando cerveza en abundancia, cantando karaoke, disfrutando y pasándola bien y comiendo mucha papa frita y acompañado de unas ricas cervezas. Y así transcurre la vida de mucha gente joven. Lamentablemente Chile tiene los mayores índices de alcoholismo a muy temprana edad, de consumo de drogas también. Y así entonces, cuando llega el momento en que hay que preocuparse de verdad, muchas veces ya es tarde para resolver el problema y vamos a aumentar la cifra, la estadística de las personas que están quedando a la indefensión. Ese es el ciclo de vida acá en Chile, en medio de la algarabía y de la felicidad, de luchar por un cuerpo joven, de gastar dinero en ir a hacer gimnasia a espacios cerrados. Ya las plazas ya casi no existen, existen pocos parques, la mayoría son malls, plazas virtuales, la Plaza Vespucio acá en Santiago de Chile, la Plaza Oeste, que son malls donde adentro usted vive un mundo de maravilla. Según lo que las personas que criticamos este sistema de alto consumo, nosotros pensamos de que si la religión de hoy día es el consumo, es decir, el dinero es Dios, ¿verdad? Los malls son los lugares de peregrinación semanal o mensual o incluso diaria, en donde uno concurre a sus actos de adoración, y existe un lugar donde uno se comunica directamente con ese Dios, que son los cajeros automáticos, donde va a ver el estado de su tarjeta de crédito o de débito y donde va a sacar dinero, ¿verdad? Entonces ese es el mundo religioso que hoy día mueve a mucha gente en un ambiente de inconsciencia, en un ambiente de, yo pienso, de muchas veces de estupidez, porque no se están dando cuenta, no están conscientes de lo que está pasando en su propio entorno, en su propia vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando es tarde. Yo siempre critico que mucha gente viene en el metro, los medios de locomoción, vienen agotados, cansados durante el día, y como solución para energizarse, reciben la oferta del día, que son una bebida energética, que tienen un altísimo contenido de sustancias tóxicas para el páncreas. Entonces, estas personas que vienen cansadas, que tienen resistencia a la insulina, que no lo saben, que no tienen una vida activa como los atletas para quienes fueron diseñados estos alimentos, estas bebidas, entonces consumen esto pensando que de esta manera van a recibir la energía que no tienen. Verdaderamente, claro, se sienten un momento, van a estar muy, muy activos, con mucha chispa, pero después viene el proceso de baja. Y así, durante todos los días, van pasando el tiempo, van pasando los años, hasta cuando, ¡oh, sorpresa!, tenemos otro diabético más que se suma a la larga lista de personas con enfermedades crónicas. Yo no quiero dejarles una imagen triste, yo no los quiero dejar con depresión. Por lo tanto, hoy día los voy a invitar a que hablemos de algo que sí nos motiva. Nos motiva mucho, ¿ya? Y vamos a hablar de temas más profundos para que podamos pensar que existe una manera de resolver estas cosas, de solucionar, de cambiar este mundo sin tirar una piedra, sin lanzar un insulto, sin tomar ninguna medida tan violenta, simplemente usando algo que todos tenemos de nacimiento. Bueno, amigos, hoy día siento la compulsión, siento el frenesí de contarles de algo que les vengo contando desde que partió este programa hace ya un par de años. ¿Ya? Sí. No sé, pero me ha pasado hoy día. Oye, ahí hay que hacer algo con el mundo. El mundo tenemos que mejorarlo, el mundo tenemos que cambiarlo. Hay una energía que mueve el universo, y con esto yo no estoy predicando ni me creo de ninguna religión, no soy de ninguna religión, amigos. Lo único que les digo, que a la persona que yo sigo se llama Jesús. ¿Ya? Se llama Jesús. Yo soy jesuciano. Y los quiero invitar al siguiente ejercicio. ¿Qué tal si ustedes razonaran lo siguiente? A esa vieja pregunta que más de alguna vez usted se ha hecho, o se va a hacer si no lo ha hecho todavía: ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué esto se viene repitiendo hace tiempo? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Verdad? Esa vieja pregunta tiene un sentido. Y hay algo o alguien que está preocupado del desarrollo personal de cada uno de ustedes, así como también del desarrollo de la especie humana. Hoy día no les quiero mencionar que existe un libro de J.J. Benítez que se llama Gog, que no quiero que lo busquen, que no quiero que lo lean, pero preocúpese. Nosotros hemos ido destruyendo este mundo de una manera inconsciente, la mayoría, sin darnos cuenta. Hemos ido convirtiendo este planeta en un lugar ya casi inhabitable para muchas especies. Muchas ya han desaparecido. Hace un tiempo atrás le da las estadísticas de la cantidad de especies que están desapareciendo para siempre, es decir, para siempre, producto de la contaminación ambiental, de los cambios en los ecosistemas. Nosotros éramos un país que en el himno nacional habla de la copia feliz del Edén, de una dulce patria, en donde, como hace un rato les comentaba, las personas mueren en la calle de frío mientras estamos todos preocupados mirando lo que pasa en otros lugares, y al lado nuestro están pasando estos dramas. Estamos viviendo un mundo sin la energía fundamental que mueve el universo, y que no es descubrimiento de una sola persona. Hay muchos científicos, incluso, que después de muchos años de investigación han llegado a la conclusión de que hay cosas que pasan, que no se pueden explicar, pero que pasan y son buenas. Nadie sabe por qué. Se sabe que hay una energía que mueve todo el universo, y algunos incluso se atreven a afirmar que esa energía es el amor. Imagínense, después de muchos años de estudio, algo que nosotros sabemos de niños, algo que nosotros lo sabemos de una manera intuitiva. Cuando contemplamos un pedazo de muralla de cemento, un pedazo de calle, de asfalto, azotada por el sol a temperatura de 50 o 60 grados durante el verano, incluso donde el alquitrán se derrite, cuando llega en esta época de frío, ahí nace una plantita, y cuando venga primavera va a dar una flor. En ese lugar, ¿qué movió, qué energía hizo que esa semillita pasó quién sabe cuánto tiempo ahí esperando su momento de germinar y regalarnos esa esperanza que es la flor? Una esperanza de continuidad, porque la flor es posteriormente una semilla. Cuando nace un bebé, cuando nace un niño en nuestra familia, también es una flor que se abre para indicarnos de que es una semilla de continuidad, de que esa personita que está llegando acá, algún día cuando nosotros ya no estemos, él va a estar en lugar de nosotros. Y amigos, yo les pregunto, ¿qué mundo les estamos dejando a estos inocentes? Ustedes pueden ver hoy día lo que está pasando en el Polo Norte, donde los osos polares se están muriendo de hambre. Los osos polares ya no tienen hábitat donde vivir. Hoy día ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en la Dehesa, en Barlovanechea, en el sector precordillerano, los cóndores bajan a robarse la carne de la parrilla de los asados, porque arriba en la montaña ya no quedan bichos, no quedan animales que comer. Entonces, este proceso es duro lo que viene, pero tenemos que preocuparnos de que la continuidad siga y que por alguna vez hagamos algo por el mundo, hagamos algo por nosotros mismos. Y ese algo es un acto de amor. Es un acto tan bello como preocuparnos de las mascotas, de los hermanitos menores que están siendo abandonados, también preocuparnos de los hermanitos mayores que también están siendo abandonados, que son nuestros ancianos, nuestros mayores. Incluso están todos los días, hoy día, mismo en la noche, alguien va a morir de frío en la calle, ante nuestras narices. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de rescatar esto. Bueno, ya, pero los quiero invitar a que busquen en la internet, ya, que para eso existe los celulares, y existe Google, y existe todo este desarrollo tecnológico, junto con ayudarnos a saber cómo están nuestros amigos, nuestras pololas, nuestros pololos, también sirve para buscar cosas de fondo. Les invito a que hagan la siguiente búsqueda: www.urantia.org, y van a encontrar allí, que está gratis para que ustedes los puedan leer, el libro Durantia, que consiste en un set de documentos que nos fueron entregados entre los años 1920 hasta 1934, un proceso mucho más largo tal vez, pero que podemos decir que en esa época fueron recibidos estos documentos. Y les voy a decir algo, esta información llegó de afuera de este planeta, llegó de afuera de este planeta. Hubo una iniciativa que se gestó en un lugar muy lejano de acá, en donde una comisión de seres interestelares, por decirlo de una manera que todos lo podamos entender, vinieron a este planetita y nos dijeron que nosotros, nuestro mundo se llama Aurantia, y que producto de la gran confusión que hay acá, fueron comisionados para entregarnos una información que tiene que ver con rescatar, recuperar el camino por donde tenemos que ir como humanidad para desarrollarnos y lograr llegar a un destino final. ¿Cuál es el destino de este planeta según está diseñado por los que construyeron esta creación? Este planeta está destinado a convertirse en una esfera de luz y de vida, en donde hay un momento en que se va a producir una especie de transmutación, un proceso de cambio, en donde gracias a el trabajo de evolución espiritual de la humanidad, este planeta va a cambiar, se va a establecer un mundo de igualdad, un mundo de libertad, un mundo de solidaridad, un mundo de amor, y posteriormente a esto nosotros vamos a evolucionar y nos vamos a convertir en otro tipo de planeta, ya no material, sino que una esfera de luz y de vida como hay muchas en este universo. Como curiosidad les comento de que nosotros no somos el único planeta habitado acá en este universo. Nosotros somos el planeta número 606 del sistema de Satania, del cual nosotros formamos parte, en un universo que se llama Nevadón, que forma parte de una constelación que se llama Norlatiadec, y formamos parte de uno de los 7 superuniversos que a su vez constituyen, junto al gran universo central y la isla del paraíso donde mora Dios, el Padre Universal, constituye todo lo que es. Todo lo que le acabo de decir, yo sé, hay muchas personas tal vez que dicen, ya este tipo está hablando una vez más de lo siempre. No, lamentablemente tenemos que enfrentar esta realidad. Nosotros tenemos la mala costumbre, la mala disciplina de prejuzgar. Y la verdad, también podemos declararnos un poco inocentes de esto, porque tantas veces hemos sido engañados. Yo mismo me declaro engañado muchas veces, pero yo era de las personas que, a pesar de eso, seguía buscando, y no creo que haya encontrado totalmente la verdad en este planeta, en esta dimensión, nadie la va a encontrar. Pero sí podemos tener aproximaciones. Y yo los invito a que consulten estos textos, que busquen información de ahí, porque les va a ayudar muchísimo. Primero, se los garantizo, como persona usted nunca va a volver a ser la persona que es hoy día una vez que haya leído este libro o que haya recorrido los documentos más trascendentes, y sobre todo cuando usted haya leído en la parte número 4 de este libro la vida y las enseñanzas de Jesús. La vida y las enseñanzas de Jesús. Aquí están descritos esos días que nadie supo. Si ustedes se fijan, los que han leído, que tienen idea un poco de las, entre comillas, sagradas, cierre de comillas, escrituras, aparecen ahí 21 días o 25 días, me parece, sí, de la vida de Jesús, que son la vida pública. No sé si estoy equivocado en los días, a lo mejor me equivoco, pero si hay alguien por ahí que esté escuchando, de los que saben, me puedan ayudar, pero entiendo que es eso. Sin embargo, la vida de Jesús acá está contada desde antes de nacer a este mundo y después que se fue a este mundo, y nos dicen quién era Jesús de Nazaret. Busquen. Por otro lado, en este libro, en la primera parte, está descrito el universo central, que yo les comentaba hace un poco, y los superuniversos. Esta información fue auspiciada por un cuerpo de personalidades superuniversales de Ubersa, es otro lugar en el universo, que actúan por la autoridad de los ancianos de los días de Orvontón. Miren la cantidad de palabras. Orvontón se llama el superuniverso en el que nosotros estamos. Y nosotros somos uno de los universos que forman parte de este superuniverso. También en la parte 2 está la descripción de lo que es el universo local, en donde estamos nosotros, que es Nevadón. Que esto fue auspiciado por un cuerpo de personalidades del universo local, que se llama Nevadón, y que actúan por la autoridad de Gabriel de Salvington. Quiero hacer aquí un alto. Gabriel de Salvington. Ya les voy a contar quién es Gabriel de Salvington. No es un arcángel. ¿ya? Como muchos pensábamos, ni tampoco es un ángel, no. Ahí les voy a contar quién es. Y ustedes, si conocen cómo es y la capacidad y la potencialidad que tiene Gabriel de Salvintón, se van a dar cuenta que es una personalidad maravillosa, que ustedes van a querer saber más de él. Hay una pregunta por ahí antes de seguir. Carlos, dale. Carolina Carvajal está en Bajos de Mena, está conectada a la radio hace rato, me dice, qué interesante el programa, Juanca, no lo había escuchado atentamente. Y esta información, ¿por qué no está disponible para ningún tipo de biblioteca? Perdón, iglesia, ¿por qué no explican esto en la iglesia? Porque esto está por sobre las iglesias, querida amiga Carolina. Por otro lado, el libro físicamente existe. Está a la venta en la Feria de Chile, en el libro, en algunas partes, cuando llega el libro, no trae muchos ejemplares, es un libro caro porque es grande, tiene 2097 páginas, y por lo tanto está impreso en un papel Biblia, que es más, para que pueda tener un tamaño fácil de manejar. Yo tengo libros, si a alguien le interesa y tiene verdaderamente interés por conseguir leer cómo se lee este libro, también lo puedo contar, les puedo hacer llegar como obsequio, con la tremenda responsabilidad de leerlo. Y, por supuesto, lo que se enseña acá, la información que hay acá, no es del buen gusto ni tampoco del interés, de muchos intereses que se conozca. Es mejor tener la gente manipulada fácilmente, siendo conducida al redil, ¿verdad?, para recibir lo que ellos pueden obtener por su propia cuenta si supieran. Por otro lado, no creo que sea mucho lo que reciban tampoco, pero la parte emocional les ayuda. Yo no estoy en contra de las religiones, el libro de Urantia tampoco. Las religiones son un medio útil de evolución, pero llega un momento en que la persona que se inició una religión se empieza a dar cuenta que no tiene todo lo, el que tiene la inquietud, no tiene todo lo que andaba buscando y fácilmente pues sale. Yo conozco personas que han sido incluso obispos, mormones, ¿ya?, que están trabajando hoy día fuertemente y tienen muchísimo material en la internet para difundir las enseñanzas del libro Urantia, y ellos cuentan su experiencia de lo que aprendieron dentro de la etapa que fue, pasaron por la religión mormona y finalmente llegaron al... Es como la fuente de todo, el libro Urantia es como la fuente de todo. Así que, querida Carolina, te invito a buscarlo, léelo, no esperes que te lo cuenten. Hay personas que usan esta información, pero en mi criterio, ya, yo no puedo juzgar porque no los conozco, pero yo, en mi criterio, yo creo que ellos deberían, cuando hablan con un aire de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, no dicen la fuente de la que están citando textualmente muchas veces, y no dicen que lo están sacando de este libro. ¿Por qué no lo dicen? No lo sé, tal vez para que no los tilden de locos, tal vez, pero esa información, la mayoría, cuando empiezan a hablar de los años perdidos de Jesús, los que realmente hablan de eso, lo están sacando de acá. Bueno, siguiendo con el tema, en la historia del planeta, que se llama Urantia, según nos dijeron, afuera nos conocen por este nombre, fueron auspiciados por un cuerpo de personalidades del universo, lo cual, que también actúan por la autoridad de Gabriel de Salvintón. ¿Quién es Gabriel de Salvintón? Para que nos saquemos todos el velo que y un poco el desconocimiento que hay. No hay que hablar de San Gabriel, así dice la gente, ¿eh? El arcángel San Gabriel, fíjense, arcángel, no es arcángel, tampoco es un santo. La palabra santo, san, es una manipulación que una iglesia usa mucho para tratar de manejar a las personas, mostrándonos como modelo de virtud, vidas que pueden ser que hayan sido muy ejemplares, pero se conoce ahora que hay muchos que son fraudes, como por ejemplo la famosa Teresa de Calcuta. Fíjense lo que le estoy diciendo. Busquen las noticias, busquen en la internet y van a darse cuenta que eso es otro santo inventado. Muy útil, fue muy útil para muchas cosas, pero ella jamás utilizó el dinero que recibió de millones que recibió para mejorar el hospital de Calcuta. Está tal cual estuvo siempre. Sin embargo, su congregación creció por el mundo con distintos locales y se instaló en distintas partes. La monjita de la caridad, la hermanita de la caridad, que es muy loable, yo no digo nada de eso, pero detrás de lo que hay detrás de muchas de estas vidas existen verdaderos fraudes, porque incluso ella misma, en su diario de vida que encontraron después que murió, ella no creía en Dios, era su gran pesadilla. Bueno, Gabriel, Es el jefe ejecutivo. ¿De quién? Es el ayudante, la mano derecha. ¿De quién? De Micael de Nevadón, que es el hijo creador del universo local donde nosotros habitamos, que se llama Nevadón. Y este hijo creador se llama Micael de Nevadón, así se llama. Entonces, la brillante estrella matutina, eso es Gabriel de Salvintón, no es ni un arcángel, ni un ángel, ni un santo, es una brillante estrella matutina. Y es la personalidad. Yo también me llevo una sorpresa cuando averigüé más, porque yo anduve mucho tiempo en la senda, por ahí, buscando por aquí, por allá, sufrí engaños también, fui manipulado incluso, pero me sostuve y seguí buscando. La brillante estrella matutina, dicen acá los reveladores, es la personalización del primer concepto de identidad e ideal de personalidad que es concebido por el Hijo Creador, en nuestro caso Micael de Nevadón, y por la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local. La creación se establece entre dos, entre lo femenino y lo masculino. El Hijo Creador, Micael de Nevadón, representa la parte, por así decir, masculina, y el Espíritu Infinito es la parte femenina del universo local. Esta unión de personalidades, que no es como nosotros la concebimos a nuestra limitada visión de los mamíferos y de la reproducción animal, no estamos hablando de eso. Esa unión de esas dos entidades es la que va generando la creación en un universo local. Bueno, volviendo a los primeros días del universo local de Nevadón, antes de la unión del Hijo Creador y el Espíritu Materno, en los vínculos en que se asocian de una manera creativa, allá por los tiempos previos al comienzo de la creación de su familia versátil de hijos e hijas, el primer acto conjunto de esta primera asociación libre de estas dos personas divinas da como resultado la creación de la personalidad espiritual más elevada del Hijo y del Espíritu, y se llama brillante estrella matutina. Esto hay en todos los universos locales, hay una brillante estrella matutina. El nuestro se llama Gabriel. Ahora, en esto, como le decía, hay uno solo en cada universo local. Por lo tanto, la brillante estrella matutina no es creador, sino es un magnífico administrador, siendo el representante administrativo personal del Hijo Creador, en nuestro caso, de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret estuvo como hombre acá en este planeta, cuando vino acá, y también nos cuentan a qué vino y por qué vino a la Tierra, a Urantia, él estuvo constantemente asistido y apoyado por su administrador, que era su mano derecha, que es Gabriel de Salvintón, que es la brillante estrella matutina. Repito, no es un arcángel como muchos creen o nos quieren hacer creer, ¿verdad? No es un arcángel. Los arcángeles son otra orden. Tampoco es un santo, porque nunca fue humano. Así que no se dejen engañar, busquen, averigüen. Yo le estoy diciendo, ¿quién nos cuenta esto? Esto nos lo cuentan una comisión especial de personalidades que fueron autorizadas para entregar nuestra información. Y este documento que yo le estoy comentando fue presentado por el jefe de los arcángeles de Nevadón. Es el jefe de los arcángeles de Nevadón. Sorpresa, los arcángeles existen. Otra sorpresa, los ángeles realmente existen. ¿Ya? Y Gabriel es una brillante estrella matutina, y por ahí donde algunos han leído en el Nuevo Testamento, hablan de Miguel, nosotros pensamos mucho que están hablando de Micael, porque la traducción de Micael también se escribe como Miguel. Entonces, cuando hablan de Miguel, que venció al dragón, están hablando, yo creo, y otros también pensamos, están hablando de Micael, el Hijo Creador, cuando se enfrentó a Lucifer en la insurrección que ocurrió hace alrededor de 200.000 años, entiendo. Seguimos entonces hablando del libro Urantia. Dale nomás con una pregunta. Eduardo Cornejo desde Peñalolén. Hola Eduardo de Peñalolén, mira qué maravilla. Te está escuchando y te pregunta, bueno, y finalmente, ¿qué hacen los ángeles y de qué están hechos? ¿Cómo mira, viven ellos? Bueno, mira, hay tanta pregunta. Yo le voy a decir aquí lo que dice esta revelación. Los ángeles son unas criaturas, bueno, también son creación de Micael. Esta orden asiste a la humanidad, realiza tareas de administración en el universo, tareas de apoyo. Ustedes comprenderán que un universo local con alrededor de 1000 mundos habitados, con 1000 planetas en donde está transcurriendo un proceso de elevación de humanos, como nosotros, algunos, y nos apoyan a nosotros también. Y su naturaleza es finísima, espiritual, nosotros no la podemos percibir. Los ángeles existen, están para asistirnos, y asisten a la humanidad, existen también asistiendo a las personas. No hay, bueno, según lo que he leído yo, no hay un ángel por cada persona. Existen los querubines, que es una asociación de dos entidades espirituales que nos asisten. Y cada, según el grado de elevación espiritual de la persona, según el grado de amor que la persona vive en su vida, va a tener o va a pertenecer a un grupo de 10 personas, por ejemplo, que son asesorados por un cuerpo de 4 ángeles. Pero cuando una persona llega a un nivel de elevación espiritual, de bondad, de belleza, de vivir una vida de amor pleno, plenamente entregado al servicio, porque el amor es eso, es el servicio desinteresado a los demás, pero también a sí mismo, ¿ya? Ojo. Entonces podrían llegar a haber personas que tienen un asistente, un ángel dedicado para él. Por otro lado, están los arcángeles. Y existen unos que están encargados de, por ejemplo, le cuento a este auditor que me hacía la pregunta, de transportar nuestra alma para el proceso que viene después de la muerte. Aquí nos cuentan los reveladores de que nosotros, mientras vivimos, según el nivel de amor que hayamos ejercido durante nuestra vida, según el grado de entrega, de vivir lo que el Padre Universal, que en nuestro lenguaje es Dios, ojo, el Padre Universal es Dios. Jesús de Nazaret no es Dios, pero sí es un Hijo Creador. A nuestro nivel, obviamente, hay muchos que son para nosotros divinidades, ¿verdad? Entonces, existen unos que se llaman el arcángel de transporte, que se encargan de recepcionar el alma del ser humano cuando fallece y lo toman esta alma que sale del cuerpo, el cuerpo ya se va a convertir en un desecho orgánico, ya no sirve, y entonces el arcángel de transporte sirve para que esta alma, ¿no es cierto?, es alojado en él, lo toma y se traslada, lo voy a resumir, a un sector del hemisferio norte en donde hay una especie, yo me imagino que es como una oficina administrativa, en donde se registra la salida de este planeta, de esta alma que está siendo llevada y transportada hacia una esfera, hacia una estancia, en donde va a quedar guardada y esperando un proceso de revivir, en donde va a recuperar la conciencia una vez que se haya fortalecido, porque el proceso de la muerte es como proceso de nacimiento para el alma. Cuando el bebé nace, está en una etapa en donde requiere ser cuidado, incluso hay incubadores para cuidarlo. Las almas, cuando abandonan nuestros cuerpos, son trasladadas a un lugar especial en donde van siendo, como decirlo en nuestro lenguaje, como aisladas. Y llega el momento en donde, según la vida que lleva esta persona, va a tener la posibilidad de ser llamada a su juicio, a su evaluación, para ver cuál va a ser su destino, dónde va a seguir después creciendo. Entonces, para eso están no me acuerdo si son ángeles o arcángeles, pero toda esta información está en el libro Durante, ahí es apasionante. Les invito a que lo lean, porque como les digo, solamente leyendo la parte 4, que es la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, usted no va a volver a ser el que es, va a crecer. ¿Y a dónde voy con todo esto? ¿Por qué yo difundo el libro Durantia? Y yo no, de vez en cuando el libro, me he dado cuenta que las personas muchas veces más que quieren cosas más efectistas para ser invitados a leer el libro. Las personas que ya están en la senda espiritual disfrutan, están altamente sensibles a estas enseñanzas o a estos textos y vibran cuando reciben la información. Yo los invito a que esa vibración usted no la deje ahí. Siga buscando, existe mucha información en la web, para eso está la tecnología. La ciencia, si no está al servicio del desarrollo de la humanidad, es una ciencia espuria que no va a servir para nada y lo único que va a hacer va a conducir a la sociedad, a la civilización, a su extinción. Así lo dijo en uno de sus discursos Jesús de Nazaret hace mucho tiempo cuando estuvo acá en la Tierra. La ciencia sin alma, una ciencia sin espíritu, no va a llevarnos a nada bueno. Dale, y después música. Tania Villalobos te pregunta, ella está en Ñuñoa, dice, qué interesante este programa, no lo había escuchado nunca, Juan Carlos, los felicito por lo que están haciendo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue tentado verdaderamente por el diablo, que es el dueño de este mundo. Y si el diablo es dueño de este mundo, ¿qué hacemos luchando contra el verdadero señor de todo esto? Qué buena tu, buena Tania. Me encanta tu nombre, a su vez. No sé si sabe el origen de Tania, pero es bonito nombre. Tania es una mujer luchadora. Debe ser una mujer muy fuerte ella. Mira, es verdad. Cuando estuvo Jesús de Nazaret acá, y aquí quiero, no sé los minutos que me quedan, quiero contar esto. Jesús de Nazaret vino a titularse de soberano del sistema que él mismo había creado, soberano del universo. Un hijo creador, cuando va a recibir la soberanía de su universo, se titula como creador, digamos, termina su proceso, como todos estamos en un proceso, lo culmina cuando es capaz de vivir la vida que él diseñó para las órdenes que él creó. Por lo tanto, él tuvo, eso se llama el auto-otorgamiento, tuvo que vivir la vida de un ángel, tuvo que vivir la vida de un elevador biológico, de un hijo que tuvo que vivir la vida de un Melquisedec. Son distintas órdenes de existencia que existen en este universo. Bueno, él tenía que titularse viviendo como ser humano. 200.000 años atrás, él ya había sido desafiado por Lucifer y sus secuaces, que le disputaron a él el plan de elevación espiritual que había sido diseñado por el Padre Universal para llegar a él. Pero Lucifer fue derrotado. En aquella época, este planeta, Urantia, estaba siendo administrado, porque así está establecido la administración del universo, por un príncipe planetario. Él estaba a cargo de este planeta y estuvo a cargo bien durante alrededor de 300.000 años. En ese proceso de elevación de lo que estaba pasando, la calidad de vida de los seres humanos acá, estuvo, y él se llamaba Caligastia. Caligastia fue tentado por Satanás, que era uno de los secuaces de Lucifer. Lucifer nunca vino para acá, pero sí Satanás conferenció mucho con Caligastia y logró convencer a varios príncipes planetarios de acá, de este sector del universo, para que se asociaran con él y disputaran la hegemonía del hijo creador, que era Micael de Nevadón. Por lo tanto, se insurreccionó, y en ese momento, esta parte del universo, no me acuerdo si fueron 35 o 36 planetas, se sumaron a la rebelión de Lucifer, quedaron aislados de los circuitos de comunicación del universo, sin recibir información. ¿Por qué le cuento todo esto? Cuando Jesús de Nazaret, perdón, Micael de Nevadón, en su dimensión, anunció que iba a recibir o que iba a asumir el último nivel de existencia como humano en este planeta, su universo y todos sus séquitos, sus administradores, sus asistentes, enmudecieron. ¿Cómo iba a venir acá, donde estaba Caligastia, donde habían otros espíritus, que habían otros ángeles caídos, seres intermedios, estaban todos acá en este planeta y prácticamente tenían control del planeta? ¿Cómo iban a ir para acá? Y él vino. Vino para acá Jesús de Nazaret, nació como un niño común y corriente, como nacen todos los niños acá, así nos lo cuentan estos reveladores. Fue el resultado de una unión del espermio entre José y María, y María tuvo mucho más, tuvo ocho hijos, y el hijo mayor era Jesús de Nazaret. Y él tenía que desarrollarse, ser capaz de demostrar de que la vida era posible de ser vivida como él mismo la había diseñado. Pero aquí lo estaba esperando Caligastia y sus secuaces. Y trataron de liquidarle, trataron de sabotearle su proceso, tratando de quebrar su espíritu. Y verdaderamente fue tentado. Es verdad. Hay muchas historias que se han inventado por ahí y que forman parte de la confusión que nos quieren meter en la cabeza. Afirman de que Jesús con Magdalena tuvieron una historia, tuvieron muy, muy del estilo de esta época, obviamente. Tuvieron unos affair y por ahí tuvieron un hijo y escribieron un libro que es muy difundido, más difundido que el libro Durante incluso, que habla mucho de este tipo de cosas. Todo lo que es confusión, todo lo que es engaño, está muy, muy bien patrocinado y manipulado por estas entidades oscuras. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estuvo aquí Jesús de Nazaret? Él fue tentado y él salió triunfador. Y en ese momento, cuando él estuvo acá, se llevó de acá a Satanás. Satanás no está acá en la tierra, pero quedó Caligastia. Y ese tipo es el que le llamamos el diablo, que nos tratan de hacer pensar que no existe. Nos tratan de hacer de creer que el infierno verdaderamente no existe como tal. Pero sí existe la extinción del alma. Existe el fin para siempre. Para mí, eso es el infierno, la muerte eterna. Porque un ser humano que lleva una vida sin amor, que no ha hecho actos de amor, que ha hecho abuso de las demás personas, que ha torturado, que se ha solazado desafiando el poder de Dios, burlándose de Dios y aceptando como su rey y señor a este Caligastia, esa persona cuando fallece se va a encontrar con la verdad. La verdad es que despilfarró su vida y se extingue. Eso es lo que nos dicen acá los reveladores. En verdad, yo no soy quien para juzgar, ni nadie de nosotros puede juzgar, solamente Dios y una comisión, es muy complejo el tema, son los que realmente saben lo que pasa. ¿Ya? Entonces, el tema, mi querida Tania, es que efectivamente Jesús fue tentado, pero salió triunfador, y incluso el padre del pecado, según dicen acá, que Lucifer, Satanás y hasta el mismo Caligastia volvieron la cara, no pudieron soportar el espectáculo de ver al creador de este universo en hombre siendo torturado, despedazado, triturado a golpes por los seres que él había venido aquí a rescatar. Pregunta Ingrid Rosana Valdebenito. Estoy para adentro con este programa. Es decir, ¿los israelitas no son el pueblo elegido de Dios, sino no habrían dado muerte a Jesús? Mira, también los reveladores nos cuentan de esto. Hay que ser compasivo con los judíos. De hecho, Jesús era judío. Los apóstoles eran judíos. Mucha gente participó y se sumó a la organización que él hizo y lo que los apóstoles después mantuvieron. Ahora, en aquella época, los mismos judíos obviamente mataron a otro judío. Y los seguidores de Yahvé mataron a este hombre que trajo una nueva religión, un nuevo evangelio, el evangelio del reino que él hablaba. El evangelio significa buena noticia del reino, el reino de Dios, que se construye aquí, en el corazón, en el pecho. Ahí está el reino. Los apóstoles no entendían esto. Entonces, el pueblo judío, el pueblo de Israel, fue prácticamente en el último discurso que está en un programa que yo hice el 26 de abril, yo lo relato, se condenaron a sí mismos porque ellos rechazaron esta nueva enseñanza. La jerarquía del pueblo israelí en aquella época, el Sanedrín, fueron ellos mismos, se condenaron, y Jesús alcanzó a hablar con sus apóstoles y sus discípulos de lo que le iba a venir a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que ha sido destruida alrededor de 20 veces por lo menos. Cuando excavan en Jerusalén, buscan y para abajo van encontrando ruinas más antiguas. Muchas veces fue asolado Jerusalén, y después que mataron a Jesús, unos años después hubo otra invasión romana, y Jerusalén, el templo de Jerusalén, fue destruido, y quedan unas murallas, que es el Muro de los Lamentos. Entonces, la pregunta que nos hacían acá es, verdaderamente lo que nos dicen los reveladores, los judíos, el pueblo judío como tal, como raza, no debe ser juzgada ni culpada por lo que hicieron a Jesús de Nazaret. Tal como hoy día hombres de nuestra misma nacionalidad o de nuestro mismo país se encargan de torturar a otros hombres y eliminarlos, hacerlos desaparecer porque no piensan como ellos, siguen siendo chilenos igual, ambos. Lo mismo pasa con los judíos. Claro, ellos cometieron este error, pero fue la jerarquía de aquella época. Los seguidores de Yahvé. Por eso yo sé que es fuerte lo que digo. Les he contado que Jesús nunca mencionó en el Nuevo Testamento, no hay relatos de lo, si le vamos a asumir todo lo, si nos quedamos solamente con el Evangelio como está escrito en el Nuevo Testamento, nunca habló de Yahvé como su padre. De hecho, les enrostró a los judíos que seguían estas enseñanzas, les enrostró ese comportamiento. Por lo tanto, el pueblo judío tiene que ser absuelto, digamos, de responsabilidad, porque fueron las jerarquías las que cometieron este error. De hecho, hay muchos judíos que leen el libro durante, y en Israel en este minuto, hay muchos judíos, muchos jóvenes que se oponen a la destrucción, a la aniquilamiento de los palestinos que están en la franja de Gaza. Allá hay movimientos, de hecho, pueden buscar en noticias, hay una chica, una niñita como de 16 años, que se enfrentó a un tanque israelí para que no avanzara sobre la gente que está, los palestinos. Y el tanque le pasó por encima y la mató. Y era una judía. Entonces tenemos que abrir nuestra mente y pensar más a fondo realmente de las cosas que pasan, tratar de entenderlas de una manera más profunda, digamos. Las cosas no son tan fáciles, pero tampoco se trata de algo tan complejo. El amor, amiga mía, es el amor. Y el amor se siente, el amor se respira. Y está ahí. Por lo tanto, la invitación es hoy día, como inicié este programa, que fue fuerte, con la historia de Luis, un anciano que felizmente se salvó de una muerte, porque su hijo se alcanzó a recibir información a tiempo de que lleva varios días encerrado sin salir después que había muerto su señora, y fue una historia que terminó bien, pero existen muchas historias que terminan mal, y ahí tenemos nosotros la oportunidad de ejercer el amor, de vivir el amor, de hacer algo por los demás. Servicio altruista es lo que se nos pide. Servicio altruista significa sin interés de nada a cambio. Usted no tiene que cobrar un diezmo para hacer el bien. Usted no necesita ir a arrodillarse frente a otro hombre. De hecho, Jesús lo dijo con todas sus palabras. Ningún hombre merece ser llamado padre por otro hombre, porque existe un solo padre, y es el Padre universal que está en los cielos. Por lo tanto, todos los seres humanos somos iguales cuando se trata de buscar a Dios. Y eso lo decimos con fuerza. Eso está así enseñado en la revelación del libro Durante, que yo los invito a leer. ¿Seguimos o terminamos? Ya. Tengo 4 minutos para decirle algo. Miren, cuando yo le hablo de esto, la espiritualidad no es algo que venda, ¿ya? Yo no quiero venderle a nadie. Nosotros no formamos parte de ningún movimiento, no somos ninguna religión. Lo único que somos personas, y les digo esto, y ante Dios lo decimos, ante nuestro Creador, no tenemos ningún interés en que se venda el libro, porque el libro está gratis. Si usted lo quiere tener en su casa, lamentablemente hay que pagar los costos que significa imprimir. Cuesta alrededor de 40 o 50 mil pesos, creo. No sé si cuesta más, tal vez. Yo tengo libros. Ustedes pueden mandarme un mensaje a mi correo leonel.rojas@gmail.com. Muy fácil. leonel.rojas@gmail.com. Y me pueden comentar ahí cuál es su inquietud y podemos ver de qué manera les hago llegar un libro para que ustedes lean. Estos libros son financiados por otros grupos de seres humanos que están, por ejemplo, en Irlanda, en Australia, y que ellos donan dinero para que este libro lo puedan tener algunas personas y lo lean. ¿Cómo se lee el libro? Normalmente existen, como no es un libro fácil de leer, no es un bestseller, no es una novela, es un libro de trabajo, normalmente se juntan 3 o 4 personas en forma periódica. Pueden comenzar por la primera parte del prólogo, que es muy denso, muy interesante. Además, es apasionante el prólogo del libro Durantia, es un tratado de teología. Amigos míos, usted lo lee, ¿verdad? Lo trabaja, y usted no necesita que venga ningún teólogo aquí a explicarle nada. Usted va a entender, usted va a saber. Y yo creo que hay muchos teólogos de verdad que leen este libro pero no lo reconocen, porque obviamente cuestiona la existencia de muchas cosas que han ido creando los hombres, porque dentro del libro Durante en ninguna parte aparece, dentro de los relatos de la vida de Jesús, que él haya fundado nunca una iglesia. De hecho, nunca. Hay muchos textos que están puestos en el Nuevo Testamento que no los dijo él. De hecho, se sabe incluso cuándo los hombres lo insertaron, ¿verdad? Está la existencia de Constantino, que fue el primer político que se dio cuenta de que una religión más una espada es poder seguro absoluto. Y fue el primero que creó un estado basado en una cruz y en una espada. Constantino, estamos buscando el año 300 después de Jesucristo. Y por otro lado, en el año 1500 aproximadamente, se hizo una recopilación de los libros antiguos que formaban parte en aquella época de la escritura, y se sacó la nueva versión, que es la mayoría, la que existe hoy día, y de la cual se han hecho más de 52 versiones, que fue Cipriano Valera y el otro, ¿cómo se llama? Casiodoro de la Reina, que fueron los que recopilaron y sacaron esa Biblia, la Reina Valera, que se llama. Año 1500, pasaron 1500 años antes. Vaya a saber usted qué pasó con esos textos. Sin embargo, a pesar de todo, igual hay información ahí que le puede servir, pero por lo menos es la puerta para que usted siga buscando. Y usted quiere seguir buscando, le invito a que siga buscando acá. Y como le decía, como muchas veces esto no vende, vende sí, por ejemplo, contarle cosas como, por ejemplo, en los textos del libro Durantia existieron anuncios que en aquella época, en la ciencia de 1955, no se sabían y sin embargo ahora se conocen. Esto puede servir de alguna manera para testimoniar la consistencia del libro. Les digo que existe mucha gente que por años ha tratado de encontrarle una incoherencia, una contradicción para poder atacarlo, y no se la pueden encontrar, porque este libro no fue escrito por ningún hombre. Este libro no fue escrito acá, fue transcrito por seres humanos bajo las instrucciones de esta comisión interestelar, que se encargó y recomendó que los autores o la persona que recibió los documentos, que participó en esto, su nombre se guardó en el anonimato, porque existe la mala costumbre o la tendencia estúpida de los seres humanos de tratar de eliminar al mensajero cuando no pueden hacer nada contra el mensaje. Por lo tanto, lo que importa acá es el mensaje y no el mensajero. Bueno, ¿qué cosa dijeron en ese libro, allá por el año antes del 55. Primero, la estructura a gran escala del universo. En los años 30, los libros de astronomía decían que las galaxias estaban uniformemente distribuidas a través del espacio. Esto estaba basado en las distancias relativamente cortas que los telescopios eran capaces de ver. Es otra mala costumbre del ser humano, que cree solamente lo que ve. Y yo les vuelvo a decir, aunque suene majadero, usted, mi amigo, mi amiga, ve solamente el 1% de lo que le rodea, porque los ojos humanos no ven más. Las abejas, los perros, tienen los ojos de otra manera y ven más que nosotros. Lamentablemente no tienen la capacidad de comunicarnos lo que ven, con claridad. Bueno, entonces, otra cosa que se descubrió, que se anunció acá, primero era el ADN para el futuro desarrollo de la raza humana. En la página 734 del libro Durantia nos hablan de la genética. Dicen aquí lo siguiente, y ojo con esto, es súper fuerte, ¿eh? El libro Durantia dice que la raza humana se ha desarrollado lentamente por evolución y por algunas interespeciaciones con un par de mejoradores raciales que fueron Adán y Eva. Pero no como dice el Génesis, tenían otra estructura, otra la función, pero sin embargo habla de Adán y Eva. El libro también dice que el futuro desarrollo humano vendrá de desarrollos técnicos en lugar de evolución. Recién estamos empezando a entender la estructura molecular del ADN humano, por lo tanto es altamente probable que esto será usado tecnológicamente. ¿Me escucharon? Sin embargo, una ciencia sin alma, una ciencia sin espíritu, es una ciencia que no nos va a conducir a nada bueno. Por lo tanto, los científicos, los bioquímicos que están trabajando en esto, tienen que tener una formación espiritual fuerte. De lo contrario, van a terminar utilizando estos conocimientos para generar razas de una manera de mantener una dominación sobre otras razas, como tal vez ya pasó antes. Si no, busquen lo que les he comentado acerca de la civilización sumeria y cuál fue el rol que jugaron, según lo que está escrito en esas tablillas, con escritura cuneiforme que encontraron en Nínive, 23.000 tablillas, en donde ellos relatan ahí la participación de unos seres extraterrestres en la gestación del primer ser humano que ellos conocieron y que se llamó Adamus y que en idioma sumerio significa el que está hecho de arcilla, y esto lo contaron 1000 años antes de que se escribiera el Génesis, por decirle algo, ¿ya? Para que ustedes vean lo potente que es este conocimiento. Por lo tanto, otra cosa que también está dicha acá antes de que se hablara siquiera en aquella época del ADN, el origen del ADN en este planeta, y está relatado en las páginas 396 y 397, donde nos hablan de bioquímica. Dice, la ciencia clama haber encontrado esa sencilla célula individual y que la vida podría haber comenzado aquí hace más de 3.000 millones de años, pero hubo poca evolución por casi 3.000 millones de años. Nada cambió acá hasta que el ADN apareció en células vivas, y dice el libro Durantia, hace alrededor de 550 millones de años. Esto es cuando comenzó la evolución. La pregunta es, entonces, ¿de dónde vino el ADN? Y lo que yo le voy a decir es algo que ustedes han escuchado. Los científicos no han encontrado rastro de ADN aquí en el planeta antes de 550 millones de años. Y han sido incapaces de encontrarlo, y ni siquiera lo han podido copiar en los laboratorios. Y están en este minuto analizando la posibilidad que haya llegado accidentalmente desde el espacio exterior, tal vez desde un meteorito. La verdad, amigos míos, que el ADN llegó acá porque hubo la participación de unas entidades que existen en los universos que se llaman los portadores de vida. Y los portadores de vida sembraron la vida en el planeta en 3 lugares. En aquella época, este planeta era un solo continente, que se llama la Pangea, y el resto era agua. Y en 3 lugares dejaron sembrada vida para asegurar de que pudiera evolucionar de una manera adecuada durante el tiempo que seguía. Bueno, hay más información de carácter científico, de carácter físico, de carácter político incluso, de carácter sociológico, muchísima información, y también de carácter religioso. La verdadera religión es la que tenía Jesús de Nazaret, y era personal entre su padre y él, y la que nosotros deberíamos seguir. No sé si por ahora estamos listos con esto, Juan Carlos. Terminando la hora, sí, estamos harto pasados. Un abrazo, queridos amigos, los espero el próximo jueves, donde seguiremos tocando temas de interés y que están relacionados, porque partimos hablando de la tristeza de la vida de tanta gente, sin embargo existe tanta gente que tiene salud, que tiene fuerza, y que con un poquito de esfuerzo y un poquito de amor entre todos, podríamos ayudar a mejorar la vida de esas personas, y por otro lado, de esa misma manera, crecemos como sociedad y evolucionamos haciendo elevar la masa crítica que se requiere para que este planeta evolucione hacia ese estado que aspiramos que se llegue, que es una esfera de luz y vida. Y eso se va a lograr cuando existe una cierta cantidad de seres humanos conscientes que hayan hecho del amor su elección y lo vivan tal como nos enseñó nuestro querido creador Jesús de Nazaret. Buenas noches, chao.